Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 16 de esta tercera temporada y último programa de 2011. Y acabamos año por todo lo alto repasando los mejores discos con indicaciones que nos traerán algunos de los mejores nombres de este 2011 que ya se va acabando. Además, contaremos con el acústico de nuestros amigos gallegos Holy Water y, como cada semana, tendremos los estrenos más importantes, las noticias de la semana, la agenda y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. Dos años después de lo que fue su último trabajo, Tierra, Trágalos, regresan Klaus and Kinski con el adelanto de lo que será su nuevo largo que se llamará Herreros y Fatigas. Y verá la luz el próximo 6 de febrero de 2012. No os perdáis este impresionante tema donde Klaus and Kinski, liderados por Alex y Marina, lo han vuelto a hacer tema pegadizo, letra mordaz, pop de calidad. Ojo por diente, Klaus and Kinski. Trabajases. En una discoteca me daría igual. Entonces hemos vuelto. Ni de coña. Hemos vuelto como amigos. Fue amigos, lo llaman, ¿no? Tú me llamas, me dices dónde andas. Yo voy para allá con la bici, pim pam, y ya está, tú mandas. Hace poco, desde corrientescirculares.es, os contábamos que Radiohead iban a sacar nuevo single y por fin esta semana los nuevos temas de Radiohead de Daily Mail y Starcase han sido publicados. Y aunque ya los conocíamos de su concierto para la BBC en estudio Starcase, suena así de bien Radiohead. nos vamos a buscar algo de comer. ¡Cocos, cocos, cocos, cocos, cocos! Dime qué vas a hacer es el single oficial que ha precedido el esperado largo de Reina Republicana, publicado por Limbo Star y que encumbra a Reina Republicana a la primera división del panorama nacional. Dime qué vas a hacer, Reina Republicana. Y la sintonía Liar de The Last Dandies solamente nos hace pensar que en este último programa de 2011, el número 99 de la historia de Corrientes Circulares, no podíamos dejar de contar con nuestros amigos de Indicaciones. Los señores Turner y Esquimal vienen para hablarnos de lo mejor de este 2011 musicalmente hablando. Buenas tardes, Turner. Buenas tardes, Esquimal. Muy buenas, Jorge. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Pues muy bien, muy bien. Aquí volviéndonos la cabeza loca, eligiendo lo mejor de este gran año musical. Sí, parece que el 2011 lo hemos ido hablando mes tras mes, desde que empezamos en septiembre, a la vuelta de verano, como aquel que dice, pero ha sido un año brutal en cuanto a música y en cuanto a grandes discos y buenos temas. Este año creo que ha sido uno de los mejores últimamente en cuanto a cosecha, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Además es bastante complicado elegir y eso es buena señal. Le cuesta jerarquizar a ver qué es lo que te ha gustado más, eso siempre está bien. Estáis rondándole ahora para vuestra web. ¿Con cuántos jugáis? ¿Con 50, con 100, con 20, con 30? Normalmente llevábamos jugando con 100, pero realmente es mucho 100, porque después la gente solo se fija en los 10 primeros. Pero aún así vamos a elegir 50. 50 discos que estamos ya llorando. Que ya es bastante y que es complicado. En el primer sondeo que hicimos seleccionamos 220 discos, o sea que imagínate. Y lágrimas y lamentos, ¿cómo vamos a quitar este no? Este tiene que estar, pero ¿cómo va a estar? Bueno, es un drama. O sea, que de 100 habéis bajado a 50, y la primera selección hicisteis 220, o sea, todos. No, todo lo que pasó por nuestras manos, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno. Claro, piensa que este año habremos reseñado en el blog a lo mejor 600 o 650 discos. Increíble, ¿eh? Entonces, bueno, ya 200 ya nos parecía, bueno, un 30% pues ya era bastante, pero si eso lo tienes que reducir 4 veces más, pues... Bueno, una maravilla realmente elegir 50, bueno, sobre todo haber reseñado entre 600 y 700 discos, que es brutal, seguir vuestro blog, que es realmente ponernos al día musicalmente hablando de todo lo que es música especialmente extranjera, especialmente porque también tenéis vuestro corazoncito nacional. Sí, por supuesto. Y luego, ¿tenéis ya claro más o menos de esos 50 los que vosotros reseñaríais como mejores para Corrientes Circulares, para la gente que nos está oyendo? Pues sí, tenemos unos claros candidatos a ser disco del año. Vamos a hablar de ellos, no vamos a numerarlos de momento por ninguno, pero sí, entre estos sí es muy posible que esté el disco del año. Muy bien, o sea que habéis elegido de esos 50, lo que estoy entendiendo es que habéis cogido una serie de discos. Y de esos discos sin numerar, matizo bastante bien porque aparecerá la numeración en vuestro blog, sabremos cuáles son para vosotros esos mejores que estáis destacando en este momento. Son los motivos de la discusión, desde luego. Muy bien, entonces, ¿por cuál empezaríamos? ¿Cuáles son vuestros...? Oye, ¿a todos estos cuántos habéis elegido para hoy? Para hoy hemos elegido 7 discos. Muy bien, 7. Vamos a hablar un poquito de cada uno y... unos pequeños matices, porque ya de algunos ya hemos hablado en Corrientes Circulares, además, así que bueno, unas pinceladas y para que la gente tome buena nota. Muy bien, la pista, para quien esté escuchándonos ahora, suena de fondo. ¿Por quién empezamos? Pues vamos a empezar por James Blake, de los nombres del año. El año pasado ya se empezó a hablar de él, pero este año ha sido el año de este hombre. Es impresionante. Comentábamos fuera de antena que es disco de 14 meses. O sea, este hombre ha sacado disco y EPs, pero casi, no me atrevo a decir cada semana, porque evidentemente no ha sido así, pero vamos, casi cada mes, ¿eh? Impresionante. Sí, el último lo ha sacado hace 2 semanas. Decirte que a inicios de diciembre bromeábamos, ¿no? Con decir, a ver si... No digamos que ya tiene todos los EPs en el mercado, porque igual nos sorprende, ¿no? A falta de 14 días, ¿no? Nunca se sabe. La verdad es que sí, son... mucho lo que ha hecho, muchas colaboraciones, muchas apariciones televisivas. Y todo muy bien, que es lo importante. Y además con un estilo que todavía, bueno, en Inglaterra sí tiene mucha cultura de dubstep, porque no confundamos este tipo de dubstep con el post-dubstep de macarrismo que se está dando ahora, está muy de moda en muchos clubs. Realmente el dubstep es lo que hace este tío, es lo que hace James Blake. Medios tiempos... Todo sintetizado, pero muy calmado. Si es que realmente es como un soul de electrónico. Se ha apoyado mucho en el soul, también ha hecho versiones y sí, la verdad es que es una voz blanca, ¿no? Y bastante interesante. Yo muy te digo que nos ha encantado. Quizás una de las voces de 2011. Si tenemos que ponernos a pensar en voces de 2011, estoy seguro que la de James Blake, para la mayoría de oyentes de Corrientes Circulares, y evidentemente para nosotros tres, para Indicaciones y para Corrientes Circulares, estoy seguro que James Blake entra en el, pues eso, en el top 7, en el top 5 y, si me apuráis, en el top 3. Vamos a ver, en eso estamos. Está ahí. Por lo menos en cuanto a voces de esas reconocibles del año, ¿eh? Fácilmente reconocible y una de las voces de las cuales es muy fácil engancharse, ¿eh? Además, aparte de eso, aparte de la voz, se le ocurre él solo. Es decir, que él compone, mentaliza todo, sí. Todo. Debe ser un erudito musical también, porque, bueno, no digo que sea como Prince, ¿no? Que no sé si toca 70, 80 instrumentos, pero pero sí parece que, bueno... Además, he leído que es autodidacta, ¿no? Incluso, sí, sí. O sea, que... No, jovencito, Wensons tiene... Mucho mérito, 20 y pocos. 20 y pocos, sí, señor. Claro, fíjate. Fíjate, muy poquito, ¿eh? Realmente es impresionante. Con lo que ha hecho en 2011, esto lo pregunto así para antes de cambiar de personal, ¿qué expectativas tenéis con James Blake para el 2012? Porque realmente lo que ha hecho en 2011 es impresionante. Entonces, 2012, disco... Pues, buena pregunta. Yo, vamos, no se va a hablar tanto de como este año. Yo creo que va a seguir haciendo cosas, no a lo mejor, va a seguir con colaboraciones, posiblemente... algún remix, alguna cosilla así, pero yo creo que se va a ir desinflando un poquito. Hombre, ese ritmo de sacar EPs al mercado, como tú has dicho, que no casi cada semana, pero tal vez cada mes. Sí, impresionante. Sí. Que parar, o bueno, oye, si nos sorprende sería, desde luego, un tipo prolífico, porque claro. Además, visto y escuchado su último EP, irá más por la primera vertiente que con el que jugaba, que eran ritmos más contundentes, no tan calmado, entonces posiblemente por ahí puedan ir los tiros. No tanto a la pista de baile, pero sí más contundencia. Bueno, pues antes de cambiar de artista, vamos a escuchar un poquito de James Blake para que la gente sepa de lo que hablamos, quien tenga un dudas. Un segundo, vamos allá. There's a limit to your love. Your love, your love. Y cambiamos ahora. ¿Dónde nos vamos después de James Blake? Vamos con Dan Behar, con Destroyer. Esto ya lo anunciamos cuando dimos la lista de los mejores discos de los primeros 6 meses del año. Y bueno, la verdad es que no ha perdido para nada fuelle. Siguen pasando los meses y las semanas y nos sigue sonando increíble, ¿no? Un disco delicado, un disco repleto de matices, un folk bastante rico y bueno, pues sin duda estará ahí entre los 7, ¿no? Con la presencia del saxo importantísima, sí, también, porque también recuperar un instrumento, vamos, yo soy fan del viento metal, trompetas, saxo, me flipan, siempre puedes confiar en un grupo que utilice estos instrumentos. Y si eso lo juntas ya no con el jazz, sino con algo más folk, mucho pop también, tranquilo, calmado, pues queda un disco, tienes Caput, de debut además, y uno de los mejores discos del año. Perdona, no de debut, nada. Lleva ya este hombre media vida y que le quede otra media, ¿no? Porque a discos así nos gusta. Y que le quede mucho. Hemos saltado de Inglaterra a Canadá. Matizamos porque hemos ido de James Blake en Inglaterra, nos vamos a Destroyer en Canadá, que es el Destroyer es el alter ego de Dan Behar, el miembro de The New Pornographers. También, claro, fíjate que bueno, hablábamos también en los programas anteriores de corrientes circulares de talentos prolíficos, ¿no? Hablamos mucho de Atlas Sound, por ejemplo, con sí. Bradford Cox, y mira, aquí tienes otro tipo que tiene un buen grupo matriz, tiene su banda, y luego en solitario sigue haciendo cosas casi mejores incluso, ¿no? Es impresionante este Caput, disco que no es debut, pero que además también esta canción que da nombre al disco es la que está sonando de fondo, ya lo oiremos un poquito más, es lo que estáis diciendo, uno de los temas. Este año, insisto, es que ha sido muy prolífico, ha sido de los de disfrutar, ¿eh? Mucho, y eso es muy bonito. Habrá que seguir la pista, sobre todo a Destroyer, durante 2012, a ver si también se lanzan con material nuevo, porque este Caput realmente es impresionante. Pop elegante donde los haya. Eso es. Pop elegante, sí señor. Temas largos, 5 minutos de media cada tema. Que un disco con temas tan largos pocas veces. No te suele enganchar así a la primera. Una digestión tal vez más pesada, ¿no? Aquí todo lo contrario, de un tirón y bueno, que además muy completo, porque no hay un tema malo, ¿no? No ves que esté con algún antibajo, que verás que lo han podido llenar con algún descarte, ¿no? Pues habrá que escucharlo un poquito para ver cómo suena y que la gente además enganche a este Destroyer de Dan Behar, que es impresionante. Vamos a oírlo. Bueno. To the toga and to the folk, you are a prince on the ocean. In a pinch, in the sky, in your eye. Step out of your toga and into the ocean. Look, they got your prince on the fall. Lo que se aprende escuchándoos. Es impresionante, ¿eh? Porque Destroyer es verdad que es uno de esos discos que encontramos a través de indicaciones en esa primer, esos primeros seis meses del año en vuestra web y de esos que uno se engancha y ya no se suelta, ¿eh? Engancha mucho, además que lo puedes escuchar tranquilamente en casa, ambientando una fiesta con los amigos, vamos, entra muy bien en cualquier momento. Entra fácil. Oye, otro que me entra muy fácil es el siguiente del que vais a hablar, que yo ya me reconozco absoluto admirador y enamorado. ¿Dónde nos vamos ahora? Nos han dicho que sus temas les pinchas por ahí. Sí, sí, en alguna sesión de esas que me ha tocado a mí hacer, cae seguro. Bueno, eso lo sabéis vosotros bien, que para eso tenemos el Twitter. Y ha coincidido, esto lo podemos contar, son anécdotas que podemos contar en el aire. Ha habido veces que los señores de indicaciones, grandes DJs donde los haya, han estado pinchando en algunas de las mejores salas de España, Independence, o en alguna futura que van a estar por, no sé si se puede contar, por alguna gran ciudad importante de España. Y En Bilbao. Y luego yo he estado a lo mejor en Levante pinchando en algún sitio y nos hemos estado mandando a través de Twitter mensajes de esta canción que va a sonar ahora en Corrientes Circulares, sonará de fondo y de la que vamos a hablar, va dedicada a vosotros mientras yo la pincho y vosotros estabais también en vuestras sesiones. Eso es. Si con es que 400 kilómetros de distancia. 400 kilómetros, pero los buenos temas siempre nos unen, eso lo tengo muy claro. Ahí vamos de la mano. ¿Dónde nos vamos? Contadlo para que todo el mundo lo sepa. Vámonos con M83, ya hablamos de su disco hace un par de programas y es que la verdad es que es una pasada. Se confirma lo que veíamos con esos adelantos de ese single, ¿no? De Midnight City. Una de las canciones del año. Disco completo, doble y bueno, pues ni una mala, ¿no? Que se suele decir en estos casos. Colaboraciones de Sola Jesus, por ejemplo, muy, muy, muy completo. A mí me tiene, ya lo sabéis, completamente enganchado y enamorado el proyecto de Anthony González y de Nicolás Fromageau, que llevan editando discos, pues eso, desde 2001, si no tengo yo mal pensado, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, ¿verdad? Pues vale, es así, desde primeros... del 2000. Nosotros tenemos noticias suyas pues hace bastante tiempo, cuando telonearon a Moby en la Riviera con el disco de Before the Dawn, Chalas, que también estaba muy bien, ¿no? Era ahí una masa de sintetizadores gomosos, ¿no? Pachaba tal vez un poco, pero bueno, desde luego que la evolución que han tenido hasta culminar con este disco ha sido tremendo, desde luego. Y ya te digo, encima es más un disco doble y bueno, pues muy diverso también, mucha mezcla de estilos, centrado un poquito pues en esas guitarras ruidosas, esos sintetizadores, ese gusto por la electrónica que a nosotros también nos gusta y bueno, pues uno de los discos del año, ¿no? A mí me tiene enganchado y además reconozco que es de los discos que ha salido quizás en este último trimestre, porque tengo ya apuntado en mi cabeza que era en octubre, creo, cuando salió. Y aunque ya habíamos escuchado Midnight City y ya la teníamos rodándola desde un poquito antes, pero desde octubre que salió, reconozco que este es uno de los discos que yo sí metería fácil en el top 5, si me apuráis, en el top 3, ¿eh? En el mío particular, personal. Impresionante, ¿eh? Claro que estará arriba sin duda, ¿no? También lo que nos da este disco son muchísimas ganas de verles en directo, ¿no? Si tenemos algún amigo que lo ha podido ver en París hace bien poco y nos ha dicho que no nos lo podemos perder. Montan una en el escenario que es que te dejan con la boca abierta. Montan una importante. Entonces, pues bueno, a ver si ya me parece que hay fechas para que vengan a España y por supuesto que estar allí, claro que sí. En 2012 tenemos que verlo seguro. Y además este es uno de esos conciertos que tenemos que coincidir, sí o sí, ¿eh? No hay discusión. Ahí había que preparar antes, estaría bien. Habrá que hacer alguna cosita. Por lo pronto escucharlo, Midnight City, M83. Es por cosas como estas por las que uno está enganchado a este discazo de Nicolás Fromageau y Anthony González, de M83, ¿eh? Mucha tela, madre mía. Impresionante, lo estoy oyendo otra vez y es que me dan unas ganas de ponerme a bailar. Buen día este 23 de diciembre para ponernos a bailar y disfrutar, ¿eh? Habéis elegido temas, por lo que veo, muy variados. Hemos pasado ya James Blake, hemos hablado de este Duster o Post-Duster, como lo queramos llamar. Pasamos al pop elegante de Destroyer. Esta, pues el rock instrumental cercano a la electrónica, con mucho sintetizador de M83, que yo me reconozco ferviente admirador. ¿Dónde vamos ahora? Vamos al pop de Manuel ahora. Nos vamos con una grande que lleva ya bastantes años en esto y sabe de lo que habla. PJ Harvey. Palabras mayores. PJ Harvey, nada más y nada menos. Una carrera, pues bueno, lo que vamos a decir de esta mujer, ¿no? Carrera dilatada, ¿no? Ya en 2007 con White Shark ya dijo que pese a la edad y a llevar muchísimo tiempo, estaba haciendo discos tremendos. Nos ha pillado un poco de sorpresa que para este 2011 no estuviera reservado esto, pero bueno, ya ves también que uno de los discos que más hemos hablado durante este año y disco increíble, ni una mala tampoco, muy completo y cogiendo pues tal vez la esencia de esos discos clásicos de PJ Harvey, ¿no? Del Hujujer y también muy muy político, hace una crítica a la sociedad inglesa bastante, que además en los tiempos que estamos, pues muy muy de actualidad. A mí lo que me sorprende es la cantidad de discos que lleva este. Si no llevo mal yo la cuenta, si a bote pronto, son 8 ya, el octavo, y que claro, cada disco, si te descuidas, es el mejor que el anterior. Es impresionante, una carrera de más de 20 años y es incombustible esta mujer, ¿eh? Es admirable que así son los músicos, ¿no? Que sigan y que sigan sacando muy buenos discos, ¿no? Es lo que tú dices. Sí, cada disco mejor que el anterior y aportando cosas nuevas, ¿no? A mí lo que me sorprende también es eso, la cantidad de reconocimiento que está teniendo PJ Harvey este año con este disco. Porque esto también se puede ver fácil. Se escucha un disco y dices, es brutal, PJ Harvey ha hecho un discazo, es impresionante. Pero que luego tenga la repercusión social, digo social en cuanto a ventas, social en cuanto a difusión en la red, en cuanto a difusión mediática y sobre todo repercusión en cuanto a premios, es decir, reconocimiento de la industria, no es fácil encontrar un álbum que todo el mundo esté de acuerdo. Y quizás este Let England Shake de PJ Harvey es uno de los pocos álbumes que este año ha cubierto esas tres vías, la social o el público en general, lo que es la parte más de red, que quizás eso lo vendo como un apartado aparte, porque ahí puedes encontrar de todo, desde grandes opiniones hasta opiniones muy contrarias, y en este caso parece que multitudinariamente la gente también la aprueba ahí, y sobre todo el reconocimiento del gremio, de la propia el propio mundo musical. Sí, además, que es un disco que salió a principios de año y cuanto más lo escuchas, mejor suena, le vas encontrando nuevos matices y la verdad es que es un disco que va a envejecer muy, muy bien. Tiene ese gusto clásico que seguro que dentro de 10 años, cuando echemos la vista atrás y recordemos décadas, ¿no? Y cosas con un horizonte más largo, este será de los que la marquen sin duda, ¿no? Además, también, al hilo de lo que tú decías, comunión total entre crítica y público. Y ya no solo eso, una mujer que tiene muy buena fama de los directos que hace, ¿no? También es valorable, saca buenos discos y los presentas muy bien en directo también, ¿no? Eso nos parece también una idea muy muy importante cuando hablamos de esta mujer. Otra de las artistas que estamos esperando en 2012, a ver si pasa por aquí, por España, y podemos verla, ya sea en festivales en verano, ya sea ella haciendo conciertos, que verla ella sola tiene que ser impresionante. Eso es, una sala sería lo ideal, sería un regalo, desde luego que sí. Sí, sí que lo sería, ¿eh? Porque yo así a bote pronto recuerdo alguna actuación suya en el FIP, en Benicàssim, en verano, y bueno, verla en el escenario verde, ella sola, comerse el escenario literalmente, y a todo el público... Estamos hablando, claro, de palabras mayores, ¿eh? Y ahora, claro, han pasado años y han pasado discos. O sea, que aún ha crecido, pero a niveles estratosféricos. Tú imagínate para hacer las alternativas que puede tener a la hora de tocar 15 temas, 20 temas en un directo, ¿no? Imagínate, lo que tú decías, 20 años de carrera, te puede hacer un set list increíble, ¿no? De esos de 2 horas, por favor, se han quedado pocos. Poly Jean, sí, si te quieres dar 2 horitas más, te lo agradecemos. En plan concierto de The Cure de 3 horas en el concierto de Aún así vas a creer que van a faltar temas. Y estaba pensando lo mismo, estaba pensando en el ejemplo de los Cure. Cuando el Robert quiere, es increíble, la verdad. Impresionante. Bueno, vamos a escuchar un poquito de este The Words That Make Murder de PJ Harvey. This was something else again. I'll be Otra de las voces que es imposible olvidar, ¿eh? Muy característica, además. Muy característica. De esa que te ponen un tema, no sabes, no lo has oído nunca, pero dices, esta es Pille Harvey, seguro, no tengo ninguna duda. Sí, la reconoces. Una voz muy característica, muy singular. Pues nada, pasamos de este quinto tema que hemos hablado al sexto. Este era el 1, 2, 3, 4, 5, si lo he dicho bien. 1, 2, 3, 4, justo. Vamos con el quinto ahora, pero nos quedamos en Inglaterra, ¿no? Sí, Inglaterra, efectivamente, la Riviera inglesa, ¿no? Es el me parece, el tercer disco de Metronomy, de English Riviera, y bueno, nos ha parecido... Pocos discos han tenido tantos singles en el propio disco. Uno de nuestros discos mimados. Sí, sí. Este disco, vamos, lo estallamos en verano porque... Tiene mucho rollete veraniego, sí. Y un disco divertido, jugón, que no te cansas de escuchar y que no te sobra ni la intro de con las gaviotas y tremendo. El sonido del mar, bueno, es un disco además para degustar de principio a fin, sí. Pero es que después te escuchas The Look o The Bay y suena... Tremenda. Además ha debido gustar mucho a los propios músicos porque le han hecho remezclas de prácticamente todos los temas, ¿no? No tiene un solo tema malo, ¿no? Además, en el formato CD y en el formato vinilo, tiene un packaging que bueno, no sé si la gente lo habrá comprado y demás, pero la verdad que muy característico, ¿no? Han cuidado también mucho los detalles, ¿no? Es algo más que un CD o que un vinilo, ¿no? Y eso, pues bueno, también nos gusta, ¿no? Increíble, Metronomy, desde luego. Cambio de estilo también, un poquito menos electrónicos que en el inicio. Sabe también un poquito la electrónica. Que mira qué raro, ¿eh? Que normalmente suele ser al revés, que los grupos de pop se van más a la electrónica, pues han dado un paso para atrás y lo han bordado. Lo han bordado, desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Y qué tema que podrías poner, Jorge, ahora? Estamos hablando de Metronomy y estamos hablando de este temazo de Luke que suena de fondo, uno de vuestros favoritos y otro de los míos, claro, porque este temazo es de los de viernes por la noche, vamos a darnos una fiesta, que para eso estamos en viernes, vamos a ver cómo suena. Pop convencional, teclados, abundantes líneas de bajo, grandes armonías vocales, editado en abril, si no tengo yo mal apuntado, por el sello francés Because Music. Estamos hablando que este de English Riviera de Metronomy entra fácil en la lista de los mejores del año, sin numerar, mejores del año, punto. Eso es. Además, bueno, también la historia de la banda, han tenido cambios de formación, parece que el bajista que tienen es nuevo, lo has nombrado tú como sonido característico, esas tres notas que hace para salir de abajo, para de nuevo, que es increíble. Además, es que si te fijas son armonías y estructuras simples, pero bueno, juntas todas, hacen canciones tremendas, ¿no? El pop tiene que ser sencillo. Sí, al fin y al cabo es eso, ¿no? Hacerlo fácil y hacerlo bien, tampoco hay que complicarse mucho, la verdad. Y además han cuidado, como decís, todos los detalles, el packaging, pero incluso hasta los vídeos, el vídeo de Luke. Es una imagen muy característica. Ese vídeo, esa especie de teclado espacial, ese minimalismo con el fondo blanco, esas gaviotas de papel. Papel, algo así. La verdad es que increíble también, ¿no? Nada, llevamos una lista de temazos, hemos ido por el Limit to Your Love de James Blake, Caput de Destroyer, Midnight City de M83, The Words That Make Murder de P.J. Harvey y este The Look de Metronomy, que realmente estáis dejándonos a todos los que formamos, incluidos vosotros, la familia de Corrientes Circulares y la audiencia, con la boca abierta. Vamos a por el siguiente, que este también es otro de los discos que está dando muchísimo que hablar, sobre todo últimamente. Sí, en programas anteriores hablamos del single, lo nombramos Lonely Boy, pero ya Black Keys por fin sacaron su último disco, El Camino, y madre mía, qué disco. Madre mía, qué disco de rock and roll puro, sucio. Sí, increíble. Ese blues típico de Dan Auerbach, increíble. La verdad es que el single estaba bien, pero a medida que vas escuchando los discos, la primera escucha, decías, madre mía, qué disco han sacado esta gente. La segunda lo mismo, la tercera lo mismo, y la verdad es que es una colección de canciones impresionante. Bastante reciente, como tú dices, porque es de hace un mes. De ayer, como aquel que dice, ¿no? Sí, de ayer, ¿eh? O sea, impresionante, ¿eh? Pero increíble, dan ganas de coger la furgoneta e irse por ahí a ver campo, a ver lo que haga falta. De todas las canciones es que puedes seleccionar 8 que dices, es que podría haber sido el single. Sí. Cualquiera podría haber sido el single. No, sin duda, llegaremos a 2012, avanzaremos en 2012 y seguirá sonando, seguirá sacando singles sin ningún problema. Sí, y además que es un, vamos, la que sacó disco el año pasado. Sacó disco el año pasado. Discazo el año pasado, me parece que estuvo produjo Thunder Mouse. Y también un nivel para rodear bien también y que te saquen un disco al año siguiente, esta calidad está, sí. Y en directo además lo defienden muy bien. Sí, he visto vídeos de actuaciones, pues en programas de televisión y algún concierto que han dado ya, y la verdad es que da gusto verlo. Eso es una fiesta espectacular. Estamos cruzando los dedos ahora mismo a ver si algún festival los puede cerrar porque harían un golpe encima de la mesa muy importante. Al igual que has comentado que PJ Harvey sería mejor verlos en una sala, esto en un festival a unas 2 de la mañana puede ser. A bailar, vamos, la gente subida a la farola. Sí, tremendo. Así que promotores ya saben lo que tienen que hacer. Vienen a Black Keys para 2012 Tendrán ahí seguro. Vienen allí seguro. Oye, en esta guerra de festivales que estamos haciendo marca en corrientes circulares, estos serían uno de los, claro, como decís, uno de los golpes gordos encima, sí, de la mesa que aún quedan por decir, ¿eh? Sí, además la está llevando, por cierto, muy bien el tema de la guerra de festivales con las declaraciones de cada protagonista, ¿no? Y de cada festival. Además, un término que yo creo que la primera vez lo he empleado en corrientes circulares a través de Twitter y del blog, y que de hecho se han hecho eco. Eso parece que de esa expresión, sí, que el resto de medios se han sumado al carro, que no es que queramos aquí llevarnos el mérito, pero es que realmente tenía pinta de guerra de festivales y es que lo está haciendo, ¿eh? No, sin ningún mérito, es solamente una anotación que queda ahí. Bueno, sí, tú sí, que lo cubres y que estás pendiente y que también, pues bueno, a tus oyentes les das la información bien preparada y muy rica para que estén al tema. Pues claro. A ver si el resto de promotores de los festivales en esta guerra tan divertida, digo divertida para los que lo vivimos desde fuera, imagino que ellos estarán hartos de puñaladas traperas, sí, pero bueno, eso es cosa de ellos, sí, nosotros no nos metemos. Y hay otros que ya están hartos de que cada 2x3 sigan sacando confirmaciones y confirmaciones. Ya te pero digo. Bueno, a gustos colores. A mí me parece muy entretenido. Sí, sí. Es el Eurovisión de la música. Oye, está siendo un año entretenido en ese sentido, ¿eh? O sea, este 2011, final del 2011, hay que reconocer que desde mediados de noviembre nos están dando vidilla, ¿eh? A los medios. Todo se ha dicho de paso. Confirmaciones de festivales, listas de medios y alguno que otro concierto y confirmaciones. Sí, estamos más que entretenidos, desde luego que sí. Además, tiene toda la pinta que el inicio de 2011 va a seguir esa línea, ¿no? Sí. Declaraciones y a ver quién firma más y a ver quién firma mejor, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que de esto sale beneficiado el público, ¿no? Yo pienso lo mismo. Más rivalidad en ellos, pues mira, tú has cogido a este, pues yo voy a coger a este. Eso el favorecido es el público. Y luego Portugal. Ese es el golpe encima de la mesa, Portugal, ¿eh? Porque el Optimus Alive es impresionante, ¿eh? Increíble. El Superblock que ya estaba, Superblock igual, y ahora Primavera Sound, que también de Oporto, la verdad es que Portugal voy a tener en cuenta este verano. Sí, yo creo que desde Corrientes Circulares lo mismo hacemos una escapada este año a Portugal en verano, ¿eh? Lo mismo hacemos festivales nacionales, pero también nos vamos a ver a los vecinos portugueses que no están haciéndolo nada mal, ¿eh? Y nosotros con vosotros. Así me gusta. Oye, este de Black Keys, vuelvo a decirlo, tremendo. Quizás no lo hemos metido entre los 3 primeros, o sea, digo yo, en Corrientes Circulares de nombrarlo, pero porque acaba de salir, o sea, realmente es de esos discos que, sí, como hay otros que llevan más rodados, pero decía claro, antes, con el DM83, que ha salido en el último trimestre y que me tiene absolutamente enamorado, El Camino, es realmente un discazo que en 2012... Sí, un poquito de visión de futuro, es que en marzo lo vas a tener sonando Para reventar, y en abril igual, y es que va a llegar verano y vas a seguir bailando Lonely Boy aunque la hayas escuchado 100.000 veces. Así es, así que vamos a escucharlo un poquito más. Lonely Boy, de Black Keys. Es viernes y yo solamente quiero bailar escuchando estos temazos que me estáis trayendo hoy, Escucha esta noche. Nos tenemos que quitar la boca del micrófono para no cantar, ¿sabes? Estamos así, yo creo que todos, cerrando micrófonos de vamos a cantar fuera de antena. Oye, vámonos con el último de lo que habéis traído hoy, que además hay que decir, antes de que lo comentéis, que realmente es otro de esos discos y otro de esos grupos que han barrido, literalmente, a nivel mundial. O sea, lo que han hecho también ha sido para quitarse el sombrero. Sí, hablamos de Bon Iver y su último disco homónimo, Bon Iver también, y un disco de Paul, vamos, que es tremendo. Sigue un poquito la escena de los discos de Bill Callahan, de lo que ha hecho también Jurado, de Pony Brains Billy, sobre todo, y bueno, pues tremendo, ¿no? De lo mejor es un género, y echando la vista atrás, este sí que seguro, pues será un buen resumen de lo que ha sido la música en estos tiempos, ¿no? Es increíble, ninguna canción mala, una intensidad y una emoción que transmite. Una sensibilidad tremenda, ¿no? La verdad es que muy buen disco, buen letrista, buen compositor, buen músico, tremendo lo que ha hecho Bon Iver también. Yo creo que una de las pocas veces, o una de las muchas, en este caso yo creo que es una de las pocas veces que estamos de acuerdo con Pitchfork. Aciertan de pleno, creo que le han dado el número uno, ellos también. Y creo que le han dado el disco del año. Y Pitchfork, sabemos que lo que suele decir encumbran o tumban a quien quieren prácticamente. No siempre coincidimos con Pitchfork desde corrientes circulares. Hay veces que decimos que sí, que aciertan, otras veces que decimos que no coincidimos mucho con el que acaban de encumbrar o el que acaban de tumbar. En este caso, con Bon Iver nos quitamos el sombrero, impresionante. Sí, no solo con Pitchfork, claro, si es que todos los medios han volcado, sí. No solo Pitchfork, sino es que le ves disco de Bon Iver, le vas a ver de tres, cuatro listas que veas, va a estar en los tres primeros puestos. Eso sí, es así. Hay una, la verdad es que hay consenso, ¿no? con este disco. La verdad es que será el que posiblemente, haciendo una media o sacando un porcentaje, el que esté más arriba posiblemente, ¿no? En la gran mayoría de las listas. Nosotros, francamente, la verdad, como tú bien has dicho, no es una lista jerarquizada, no lo tenemos claro, pero bueno, está claro que es de los discazos de 2011, ¿no? Ojalá que tengamos la mitad de buenos discos en el año que viene que lo que hemos tenido en este, ¿no? Ojalá, sería buen síntoma y que también te lo contásemos, ¿no? Por tu programa. Pues me quedo con esa frase, que ojalá 2012 sea una cosecha tan excelente como la de 2011. Eso de que ojalá lo contemos en este programa, soy de la familia, lo vais a contar, ¿qué me estáis contando? Así os lo digo. Bueno, 2012 soy familia de corrientes circulares. Este año ha sido el último trimestre, porque fue cuando empezó la temporada, pero 2012 empezáis el año con nosotros y lo acabáis con nosotros. Ahí no hay excusa. Nos encantará, desde luego que sí. Ahí no hay excusa. Vamos a escuchar un poco este Calgary de Bon Iver. Pues vamos a recapitular. Hemos hablado de James Blake con Limit to Your Love. Hemos hablado de Destroyer con Caput, de M83 con Midnight City, de PJ Harvey con The Words That Make Murder, de Metronomy con The Look, de Black Keys con Lonely Boy y este Calgary de Bon Iver, que realmente nos deja este final de la sesión con vosotros, con Indicaciones en Corrientes Circulares, con el corazón musical temblando. Ha sido impresionante los temas que nos habéis acercado a hoy, y que además matizo, que no son, no hemos numerado, no estamos hablando del 7 al 1, ni del 1 al 7, ni nada. Simplemente hemos hablado de 7 grandes temas de la magnífica cosecha de 2011. Eso es, sí, es ya en dentro de poquito ya sacaremos la lista en el blog, y bueno, pues ya nos lloverán las críticas y las enhorabuenas también, ¿no? También estamos haciendo otra lista para los lectores, para que ellos voten lo que ellos consideran sus mejores discos del año, y la verdad es que va a haber sorpresas, no va a ser tan previsible como se suponía, así que si todavía no habéis votado, Estáis a tiempo todavía. ¿Hasta cuándo más o menos se puede votar? ¿Vais a sacarla para final de año, para el 30, 31, 27? ¿Calculáis fecha o estamos atentos día a día? En torno a la última semana del año posiblemente, ¿no? Por eso estamos a tiempo todavía de ir votando, ¿no? Bueno, en cuenta que ya son bastantes los comentarios por vía Facebook, a lo mejor se adelanta un poquito, igual adelantamos. Hay que ver. Bueno, estaremos atentos a Indicaciones, a vuestra web, para estar sobre todo al loro de cuál es vuestra lista, en la cual veo que vamos a coincidir en bastantes grupos entre los 10 últimos, por no decir entre los 50 últimos, que sois los que vais a hacer, porque meteréis... Oye, ¿meteréis también... ¿Van a ser 50 extranjeros o vais a meter también nacionales? Van a ir nacionales, seguro, y van a ir nacionales muy altos, por supuesto. Ten en cuenta que ahora mismo la música en España, vamos... tontería que te digamos que pensamos que no tiene nada que envidiar con la música que se puede hacer fuera de España, ¿no? Lo que ha hecho Vivos, lo que ha hecho Odio París, Columpio, Reina Republicana, en fin, hay nombres que tienen que salir en tipografía muy grande, ¿no? Odio las, claro, las palmeras también. Y luego, bueno, también la lista de PES, que también tenemos pensada realizarla, para bueno, también hemos visto que este año hay trabajos en formato un poquito más reducido que también merece un comentario. Ha habido cosas muy buenas, ¿no? Que decir del EP de We Are Standard, de la banda sonora del Submarine de Alex Turner, increíble también, ¿no? Eso también son cosas que habrá que ver, y desde luego que el español tiene que estar y estará muy arriba, por supuesto. Pues entonces tendremos muy en cuenta el seguir esa grandísima lista que vais a hacer. Revisaremos también la que hacen vuestros lectores y seguidores. Desde aquí, desde Corrientes Circulares, invitamos a todos a que os visiten la web y que voten también. Y contrastaremos la opinión de lectores, la vuestra, y sobre todo, pues eso, rezaremos casi porque 2012 sea tan magnífico como este 2011. Sobre todo que las listas, estamos ya cansados algunos, ¿no?, de tantas listas y tal, pero realmente... es para favorecer el debate, ¿no? Para descubrir otras cosas, ver un poquito qué opina la gente, pues si que esté uno arriba o uno abajo, realmente eso, si te pones a pensarlo, es secundario. Lo bonito es, bueno, pues decir, anda, este disco que está aquí se me había pasado por alto, pues mira, pues vamos a echarle un ojo, y a lo mejor así descubres cosas que se te habían pasado por alto. Eso es, y sobre todo, pues bueno, las siguientes semanas de 2012 en las que estemos discutiendo, ¿no?, y debatiendo qué debería haber estado, qué debería haber sido incluido, ¿no? Esas críticas de cómo no habéis metido esto. Claro, eso es lo que da vidilla, ¿no? Sacando los cuchillos a Dios. Eso es lo que da vidilla. Una manera buena de entretenerse uno, está claro. Sí. Eso es lo que da juego, sobre todo cuando empiezan a salir los cuchillos y nos echamos unas risas, así de claro. Bueno, familia, ha sido un placer compartir este 2011 con vosotros en Corrientes Circulares. De verdad que ha sido todo un placer. Lo he disfrutado. Que tengáis unas magníficas Navidades. ¿Alguna novedad? ¿Vais a estar por algún sitio donde os podamos seguir o vais a descansar? Pues bueno, en Independence nos podéis ver y bueno, pueden salir cosas muy interesantes para principios del año que viene. Tampoco queremos adelantar mucho acontecimientos, eso es, pero bueno, habrá sorpresa. Seguramente nos movamos por España. Muy bien, pues os seguiremos la pista, entraréis en antena para contarlo, y sobre todo aprovecho este final de 2011 para formalmente invitaros al primer programa de 2012, porque siempre entráis el último viernes de cada mes o el último programa de cada mes, pero vamos a hacer una excepción en enero de 2012 porque Corrientes Circulares hace el programa 100 y sois familia de Corrientes Circulares, tenéis que estar en ese programa 100. El 100 ya, joder. Ahí queda eso. Que está liando. Ahí queda eso. 100 programitas ya sobre las espaldas. Así que en ese programa estaréis invitadísimos, hablaremos cuando empiece el año y ya veremos un poco de qué hablamos, pero estáis invitados ya. O sea que y la charlita siempre es buena, os encantará, claro que sí. Ahí no hay excusa. También deciros feliz Navidad a ti y a todo tu equipo, ¿no? Son gente muy maja y bueno, a todos los oyentes. Muy grande, que tenga gusto. Si lo hacéis tan fácil que da gusto trabajar así. Nada, lo hacemos porque sois parte del equipo, ahí estáis incluidos, familia. Así que, Turner Esquimal, muchísimas gracias por estar en Corrientes Circulares, por ser parte de la familia de Corrientes Circulares y por este grandísimo 2011 musical que nos habéis enseñado y mostrado en estos programas donde tanto hemos aprendido. Que paséis muy buenas fiestas, que paséis un buen final de año y sobre todo, esperándoos con los brazos abiertos, estamos ya para 2012. Igualmente, Jorge, igualmente. Que vaya todo bien. Un abrazo muy fuerte, chao. trajo tu amor. Bueno, pues el estribillo ya lo tengo. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. En nuestros huesos, oh, oh, oh, oh. Burrito Panza estarán hoy viernes en la Sala Malandar de Aspe en Alicante, en uno de los conciertos más esperados de este final de temporada y donde se podrá disfrutar de una de las canciones de este 2011, Tu lado salvaje, Burrito Panza. Sigue por esta carretera hasta que llegues a otra llamada Del Gallo. Cuando llegues a Del Gallo, gira la caravana a la izquierda, sigue por ella unos 3 kilómetros hasta que veas un bar llamado La Teta Enroscada. Por lo que sé, no tiene pérdida. ¿Y luego? Luego te paras, porque es ahí a donde vamos. Las Mute será el grupo que acompaña a Burrito Panza esta noche en el concierto que anunciábamos antes en la sala Malandar de Aspe. Los alicantinos, que editaron su largo Estrella Te Yarde con Florinata Records, tocarán temas ya conocidos como este No Me Jodas. Mute. Supongo que si quieres salir conmigo tienes que derrotar a mis 7 malvados ex. ¿Tienes 7 exnovios malvados? 7 malvados ex, sí. Y tengo que luchar. Derrotar. Derrotar a tus 7 malvados ex y queremos seguir saliendo. Más o menos. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares se abren de nuevo para Holy Water. Nuestros amigos gallegos llegan a Corrientes Circulares para contarnos qué tal les va con su magnífico The Path to follow. Buenas noches, Richie, Martín, Mito y Luis. Nuevamente, hola, bienvenidos, hola, a Corrientes Circulares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Nada, encantadísimos de vuestra vuelta. Y nosotros de estar aquí, claro. Nada, lo dijimos la temporada pasada, la última vez que estuvisteis, que cuando tuviéramos oportunidad os atracaríamos otra vez por el camino y os hemos hecho literalmente veros pasar casi casi con la furgoneta y decir no, todos quietos y al estudio. Así que nada, bienvenidos. ¿Qué tal os va con The Path to Follow? Porque realmente es lo que más me interesa en este momento. La última vez os dejé con el disco casi casi arrancando, moviendo, promoción. Ahora que lleváis unos meses más, ¿cómo va la cosa? No hemos parado de tocar casi todos los fines de semana. Eso es bueno. Y siempre muy lejos de casa, además. Siempre lo más lejos posible. Pero nada, muy bien, muy bien. Y dentro de poco, pues relajaremos un poco ya de tocar para empezar a hacer canciones nuevas y tal. Ahí. Esa parte me interesaba también mucho. Centrándonos en The Path to Follow, eso, la última vez os dejé, pues eso, girando por todos los lados, no habéis parado. Han pasado ya el verano, el otoño prácticamente entero. Y es verdad, o sea, casi todas las semanas en la agenda del programa os seguimos las pistas, os nombramos, no habéis parado, lo cual es buena señal. O sea, el disco realmente está cumpliendo las expectativas que teníais marcadas. Sí, a nivel promoción o que la gente hable del disco y tal, es del que más se ha hablado siempre. Pasa que a nivel ventas luego pues se vende como todos los otros, claro. Y tampoco es que haya mucha más gente en los conciertos, es la misma que de siempre un poco también. Quizás es pero más sí nombre. Tiene como más sí. aceptación en general el disco en sí. Ajá, es eso, sobre todo la marca quizás se ha creado, se ha aposentado de un modo mucho más directo. Y el disco, bueno, lo que es ventas, es lo que hay. Ventas ya. Están vendiéndose vosotros, nosotros y los demás allá. O sea, ventas sabemos cómo funciona, no es... No es ahora el mercado discográfico, quizás esté en su mejor momento. Pero bueno, si no paráis de hacer conciertos, eso quizás es lo más importante. Sí, bueno, todo guay. Pero lo que quiero decir es que como que no notamos que haya ido mejor con este disco. Ya, simplemente. Sí que a la gente le gusta bastante, o más que los otros, a lo mejor. Pero nosotros seguimos en la misma, línea. En la misma línea. Bueno, ¿qué tal con Ernie ya preparando cosas nuevas? Estáis hablando, me has dicho antes que estáis dentro de poco planteando hacer un pequeño parón para componer, o sea que la idea es continuar, evidentemente, no frenar. Sí, claro. Nunca, sí. Frenar nunca. De hecho, tenemos fecha medio cerrada para grabar disco, así que... A lo mejor esto es demasiado sincero, pero realmente lo que nos gusta es tocar en directo, y realmente para seguir tocando en directo tienes que tener algo que presentar, ¿sabes? Entonces... Bueno, a mí me apetece hacer canciones nuevas. Sí, a mí también, pero a lo mejor sí me apetece más seguir tocando que a lo mejor meterme a grabar, ¿sabes? Aunque me guste grabar, pero es secundario. Si no sé hasta qué punto me metería a grabar si no fuese tan necesario. Claro. Tan a menudo, no sé. Bueno, que probablemente vayamos a grabar el disco antes de lo que lo grabaríamos si no fuera necesario. Sí, puede ser. Claro. Sí. Bueno, es un buen planteamiento. En cualquier caso, si la idea es eso, seguir girando y queréis siempre presentar cosas nuevas, evidentemente no os queda más remedio, claro. Como a todos, a fin de cuentas, me refiero. Sí. Llega un punto de la gira y de todo que llegas y dices, bueno, vamos a ver, estamos tocando siempre lo mismo, hay que variar el repertorio. Y me imagino que estaréis ya también en esa fase, porque si es cierto que no paráis, porque os seguimos la pista, entre viaje y viaje... ¿Ya habrá surgido la posibilidad de ir componiendo, creando, de buscando ideas? No, creas. ¿O vais a hacer parada para componer? Sí, porque no vivimos en la misma ciudad. Ah, vale, ese claro. Ese es el problema. Entonces, no solo podemos ensayar el fin de semana. Y si nos vamos a tocar el fin de semana, pues no ensayamos. Tengo muy poco tiempo para estar los cuatro juntos. ¿No? Sí. Entonces, lo que estamos juntos, o tocamos, o ensayamos local. Y componemos, claro. Claro, exactamente. O sea que la idea realmente es aguantar la gira hasta que se acabe y luego a partir de ahí, que está genial, o sea, tomaros un tiempo, como todo el mundo, para parar, componer, crear y lanzaros. El plan, oye, ya puestos aquí a contarnos todo, ¿hasta cuándo tenéis fechada la gira? O sea, hasta enero, creo, hasta enero. Febrero y algo ya, ¿no? Hasta finales de enero, el último es el 27 o 28 de enero. Muy bien. O sea, que no quita que a lo mejor toquemos algún... Sino que vaya surgiendo, ¿sabes? Sí, pero no, bueno, claro, es inevitable. Más que nada, centrarnos más en ensayar y tal. ¿Sabes? O sea, que el plan es eso, llegaremos a febrero prácticamente y a partir de ahí frenar y componer, independientemente de que evidentemente se os llame y vayáis a tocar, claro, claro, no, hombre, eso está claro. Eso, no, eso es... Pero me llamas una cuestión de que nos llamen, claro. No de buscar tus fechas, ¿no? Vale. De montar gira. Si llaman, guay, sí, pero bueno, por nosotros tampoco vamos a, en principio, a buscar demasiado. Luego, como ya veo que tenéis las ideas bastante claras, lo cual habla muy bien también del grupo, del funcionamiento, entráis a grabar, tenéis fecha aproximada, entiendo que para primavera, así a ojo, o antes. Después del verano. Vaya tela, o sea que vais a estar ahí un tiempecito. Es que cuando quieres grabar con la gente que graba bien, tiene claro. Unas colas que no vale, es normal. Vale. Un año de cola. Vale. ¿Y el plan es grabar allí en Galicia? No. Vale. Como veis, se puede decir, sí, no se puede decir. Sí. No, no pasa nada. Sí, sí. Con Santi García. Con... Vale, vais a repetir con Santi. Vale, claro, sí. claro. Pero es que es bueno. No lo hemos ni hablado de entre nosotros muy definitivamente, bueno. Ya te lo estamos diciendo. Bueno, no pasa nada. Es lo bueno que está viendo. Es lo bueno que tiene. Una exclusiva para Corrientes Circulares. No, hombre, pero es muy probable que grabemos con Santi, ¿no? Vale. Nos gustaría, por lo menos, sí. El plan es, en cualquier caso, es la idea principal a la hora de grabar. También es cierto que el sonido de Path to Follow, así lo hablamos la última vez que estuvimos juntos, le ha dado una calidad y una capacidad al álbum y a la obra que entiendo que os planteéis como grupo decir, bueno, esto nos ha gustado, a la gente parece que le ha gustado, claro. Podemos repetir con Santi. Mm-hmm. Otra cosa es, cuando llegue la fecha, que podáis cambiar de opinión. Claro. Está bien, en cualquier caso me gusta que aquí entre amigos nos contemos las cosas los cinco. Sí, hombre, y luego, enero, febrero, parada y componer. De idea de sonido, mantener la misma línea, cambiar... No tenemos ni un tema hecho. Nada. Lo que salga. Claro, sí, como siempre. Sí. La otra vez, con el proceso un poco de composición de este disco fue también así. Como que fijamos la fecha de grabación, a lo mejor teníamos una canción o dos, ¿sabes? De haberlas ensayado un poco. Y entonces como que te fuerza un poco tú. Nunca lo habíamos hecho, siempre había sido en plan... Compone las canciones, cuando las teníamos bien, pues mirábamos para grabar. Sí. Pero hablando con gente, sobre todo con Santi, que tiene una agenda así bastante apretada, ya tienes que anticiparte mucho. Entonces, tener el material, o sea, ya tienes que cerrar lo que vas a grabar cuando no sabes ni lo que vas a grabar. Es increíble, la verdad. Es decir, ¿cuándo vas a hacer algo que no sabes ni lo que es? Que no sabes ni lo que es, ni qué va a ser, ni nada. Ya sabemos que vamos a parir un niño, pero no sabemos ni con quién vamos a follar, ni nada. Realmente la metáfora es esa, ¿eh? La metáfora es esa. Es, me voy a casar, voy a reservar ya la iglesia y el convite, luego ya veremos si encuentro pareja. Claro. Sí. Impresionante. Oye, y aparte, los conciertos, estáis moviendo, o sea, os hemos secuestrado porque pasáis literalmente por al lado del estudio. Entonces, en los conciertos me dices que, bueno, no estáis teniendo tampoco... notando mucha más afluencia de público, pero sí es cierto que os siguen llamando mucho. Entonces, lo que es salas, promotores, en lo que es este mundillo, sí que... A ver, yo creo que no notamos que haya más gente en los conciertos, pero uh-huh. También hay que reconocer que en los últimos años está bajando también la gente que va a los conciertos. Sí, te iba a decir ahora. Entonces, nosotros no notamos tanto ese bajón. Hablamos con otros grupos que van a tocar y antes metían 100 y ahora meten 20, 30. Ese es el matiz. El matiz, Luis, es visto literalmente. Claro, es que realmente es... Ahora hay lo que hemos dicho al principio. Se venden mucho menos discos, con lo cual la vida es conciertos. O sea, es lo que toca. Sí, y hay mucha más oferta. Claro. Muchos más grupos, Martín, muchas más salas. Hay más salas. Siempre hay competencia. Hay más ofertas, hay más conciertos. Entonces, y hay menos dinero. Entonces, sí, la gente tiene que elegir a qué concierto va a elegir. Si vosotros no notáis bajón y mantenéis, uh-huh. Realmente es como casi si estuvierais subiendo proporcionalmente hablando, si se sobreentiende así. Sí, sí. Porque realmente hay muchos grupos que lo viven al revés. O sea, no lo están viviendo de ese modo. En cualquier caso, bueno, es seguir la vida de la carretera, que ya hablamos en su día, que no paráis de una punta a otra. Porque realmente, claro, estar en Galicia, casi cualquier cosa pilla desplazamiento largo. Casi todos los fines de semana son 10 horas mínimo de viaje. 10 horitas. De ida. Sí. De vuelta. Claro. 10 horitas de ida y otras 10 de vuelta, principalmente, sin ningún problema. Ir a Madrid ya es que nos parece... Sí, mira, a Madrid ya vamos uno, no hacemos turno para conducir ni nada, va uno hasta Madrid. Ya está. El tirón, que son 6 horitas, 7 largas. Desde Vigo, sí, más o menos. Muy bien. Bueno, yo, aprovechando el secuestro, os he visto preparados con la guitarra. La última vez que nos tocasteis... No, preparados con la guitarra no estamos. Venimos porque tú quieres que vengamos con la ¡hombre! Guitarra. ¡Hombre! Ya que os secuestro, lo mínimo es que ya que venís, toquéis para la audiencia de Corrientes Circulares. Richie, que no os habéis preparado. Pues nada, entonces... Puedo elegir. Claro. A mí me encanta que vengáis, lo sabéis, ¿no? Pues nada. Sabéis que me encanta que vengáis, ¿no? Así como sigas por este ritmo, vamos, se acaba la... A ver, la cuestión es que normalmente toco las mismas en acústico, que son las que más se adaptan al formato acústica, ¿no? Y estoy un poco aburrido ya. Entonces voy a tocar dos que no probé nunca en acústico. Pues a mí eso ya, a mí eso ya pues, me ha llegado, ¿eh? Puede salir algún gallito horrible y tal, pero bueno. Aquí como juegas en casa, puedes hacer lo que quieras. Tú disfruta, que es lo importante. Vale, así no que nada. Nada, ponte cómodo, tranquilamente. Así que nada, de lo que tengas improvisado, que no preparado, lo digo ahora bien, ¿cuál es la primera que, bueno, que has pensado? Porque voy a tocar un tema que me lo sé de al dedillo, ¿eh? Eso lo tengo más claro que nada. Solo yo, no, nunca. Esto es In Your Head, entonces. Uf, el primer single de The Path to Follow y sí. Además lo sabes porque te lo he dicho y lo sabe la audiencia de Corrientes Circulares porque me escucha mucho, una de mis favoritas del año, ¿eh? Así que esta me llega al alma. Todo tuyo. ¿Vamos a hacer con percusión o sin percusión? Se miran, comprueban. Hacemos una prueba de sonido. Suena bien la percusión. Ok. Entonces es this next one is the first song on our new album. Impresionante. Oye, hay que decir que la mesa del estudio ha servido de perfecta batería con Luis y con Mito aquí haciendo los acompañamientos. ¿Vuelve un coro por ahí o qué? Si no se me fue la olla. Se emociona. Mito se emociona y canta siempre. No, no me da cuenta que tenía. Ha estado bien porque estaba Richi dándolo todo literalmente y se ha visto a Mito animarse al micro. Es un fan, es que Mito es fan. Muy bien, muy bien. Está la cosa bien. Entonces, estos últimos conciertos que vais a dar, diciembre, enero, febrero, ¿tenéis algo distinto de lo que habéis hecho? Me refiero, ¿es el plan fin de fiesta? Decir, bueno, vamos a dar el do de pecho aquí en los conciertos que nos toquen. San Luis aquí animándose. ¿Qué tenéis preparado para la gente que vaya encontrándose? Pues vamos a hacer una versión de Neil Young que nos gusta mucho. Muy bien. Yes. Y bueno, hemos preparado como tres o cuatro así, y hay una que vamos a grabar, que se llama When You Dance, I Can Really Love. El plan es grabarla también. Tenemos sí, pensado grabarla, sí. Muy bien. Para editarla, como en formato con no algún. Sabemos, muy bien. No se sabe aún la idea. No sabemos. Hay ideas para editarla. Ver qué hacemos, pero sí, seguramente salga. Vale. Bueno, cuando salga me llamáis, ¿eh? La cuestión es que queríamos algún día grabar, es una canción de Neil Young. Ajá. Y no teníamos claro cuál, entonces ensayamos cuatro para ver cuál fluía mejor. Y está guay porque ahora tenemos cuatro canciones de Neil Young preparadas ahí para tocar en cualquier momento. Está guay, para aumentar un poco y variar el repertorio. Claro. O sea que bueno, el plan es eso, los últimos conciertos de la gira encima podremos disfrutar de, bueno, es un final de fiesta que estáis... no suele ser muy normal en Hollywood. Es verdad. Sí, no somos muy de versiones. Antes tocábamos más, bueno, más alguna. Una por concierto a lo mejor, ¿sabes? Sí, pero hace muchos años. Nunca fuimos un grupo muy de versiones. Y yo creo que con Neil Young es donde, digamos, los subconjuntos de grupos, ¿sabes? De los grupos donde coincidimos donde todos los ahí, cuatro, ¿no? Ajá. Sí. Es el trocito pequeño ahí donde los gustos de todos, vamos. Sí, hombre, hablamos la última vez que vinisteis eso de música de los 70, de los 80, de los 90, además recuerdo, hablábamos mucho de las influencias que todos teníamos. De las influencias que todos teníamos y, hombre, que optéis por Neil Young habla de calidad, ¿eh? Literalmente. O sea, no estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Ya, claro. O sea, que... Y además, calidad y exclusividad, que no todo el mundo dice Neil Young, ¿eh? Eso también es importante, que es mucho más fácil irnos a clase como, no, me voy a Bob Dylan. Sí, muy bien, genial. Vamos, el rey, si hace falta. Pero bueno, habéis dicho Neil Young, ¿eh? Lo cual a mí también me dice, me habla mucho de calidad y de exclusividad, ¿eh? O sea, que habla muy bien. Los de la fin de fiesta, lo que va a ser el fin de fiesta de Hollywater, ¿hacia dónde deriva? ¿Dónde va a ser? ¿En Madrid? ¿En Galicia? ¿Dónde tenéis pensado? ¿Que sea en casa? Fin ¿en de Madrid? Fiesta. En Ferrol. ¿En Ferrol? Tenemos varios fines de fiesta, ¿no? Porque el de Vigo también es un poco fin de fiesta. Claro, en Vigo, por ejemplo, vamos Ferrol a tocar también dentro de un par de semanas. Será el último bastante tiempo. Ferrol también. Vamos. Pero bueno, más centrado en Galicia, los últimos. Bilbao, vamos a Bilbao, que no fuimos también. Sí. Muy bien. Eso, son eso ya es un poco, vamos a presentar el disco todavía, incluso. Sí, claro, es verdad. Claro, es que hemos es una ciudad que no hemos ido, claro. Claro, ciudades. Cada que no fin de sido fiesta, un poco en las ciudades en las que has repetido mucho. Claro, o sea, realmente os vais a encontrar en esa tesitura de el ciudad nueva que no hayáis estado, estáis presentando de paso Follow. Mismo. Ayer mismo en Valencia. En Valencia, sí. Claro. Y ciudades que repetís, lo que hacéis es eso, fin de gira. Un poco, claro. Claro. Claro. Bueno, pues los que os vayan a descubrir, lo digo yo ya adelantado y mucha gente nos sigue desde Bilbao a través de nuestra web, los que vayan al concierto de Bilbao y nos hayan visto, os digo ya que vais a flipar viendo a Hollywater y los que repitáis que os voy a contar, que no sepáis, yo los tengo delante y es una pedazo de banda. Oye, cambiando de tercio, cosas que no sé si vosotros todo esto lo trabajáis, todo el tema de redes sociales, todo el tema de contacto, este nuevo contacto de la industria con el público, quizá el más directo entre los músicos y el público, porque ahora hay un salto casi directo, nos saltamos la parte promocional y si se quiere, hay contacto. ¿Vosotros esto lo lleváis trabajando o lo deriváis más hacia la discográfica o estáis ahí encima? También es cuestión de tiempo, todo se ha dicho de paso. Ya, hombre, sí que lo hacemos un poco nosotros, lo que pasa es que tampoco estamos muy encima, que de hecho Santa nos ha echado un poco la bronca con eso, que a lo mejor deberíamos atender un poco más con las redes sociales, pues a toda la gente que le gusta el grupo y eso. Pero bueno, yo llevo personalmente el Facebook, intento contestar siempre a la gente, colgar alguna cosilla. Vale. Pero tampoco es algo, yo creo que como ya el grupo ya existía ya antes de todas estas cosas, claro. Nos costó siempre entrar un poco, yo creo. Somos mayores. Así nos pilla un poco a todos. Lo que pasa es que es eso. Bueno, pero sí, que hoy en día es que hay que adaptarse. Sí, es lo que hay. Es casi un canon que hay que pagar, y metafóricamente hablando. Pero sí, que hay sí, que... sí, totalmente. Sí, bueno, al final tampoco es tanto follón, ¿sabes? No es algo que cueste demasiado. Yo creo que es más por dejadez de otra cosa. Sí, da un poco de pereza a veces, claro. Pero está guay también, la verdad. Pero sí, estar... bueno, colgamos con las fechas, los conciertos, claro. Fotos, sobre vídeos. Sobre todo para los eventos y eso, antes tenías que pegar carteles por todas partes, tal. Ahora va a ir más gente porque ve el evento en Facebook que la gente que lo va a ver en un cartel en la calle. Entonces, para eso está guay, ¿sabes? Montas el evento y ya se entera todo el mundo. Facebook y Twitter, claro. Casi antes casi. Tenías que poner carteles, que llamar a donde tal, era un follón. Twitter, sí, pero no. Sí, Twitter tenéis. No sé quién lo lleva, si alguno lo ha llevado, pero, o sea, creado está. os lo digo yo, creado está sí, seguro, no, no, no. Seguro, pero es cierto que no sé, creo que hay mucho más movimiento, tenéis más movimiento a través de Facebook. Facebook, sí. Que en, pero que pasamos en bastante en general, ¿eh? Tampoco bueno. Estamos todo el día ahí dándole caña, pasamos bastante. Lo reconocemos. Sí. Bueno, pues nada, desde aquí Sandra los ha mirado como, ya sabéis, a aplicaros el cuento. Bueno, en cualquier caso es eso, una de las herramientas quizás que la nueva situación social y musical casi obliga, lo que decía, casi a pagar ese canon por girar y por tocar. Es decir, que si quieres que la gente llegue y te guste y te conozca y te siga, bueno, pues si estás ahí, ahí veis ese feedback también por por parte de la gente. Y sí que mola, ¿eh? Llegar de gira y ver así a alguien que te deja algún mensaje, sí, claro. Qué guay, concierto, hostia, me lo pasé de puta madre, me llegó mucho, tal. Sí que está guay, la verdad. Bueno, en cualquier caso, si seguiremos echando un vistazo a vuestro face, que sabiendo que Luis está a veces ahí detrás controlándolo, le iremos dejando de vez en cuando algún saludo, claro. Algún saludo por ahí. Y de cara al año que viene, lo que hemos hablado, parón y para otoño, ahora ya sí, me lo planteo, grabación y salida antes de que acabe el año. Entiendo, está ahí la cosa, ¿verdad? Va a estar ahí, estamos en tiempo. Por lo menos intentará. Se intentará, pero estas cosas luego se empiezan a atrasar, que si la portada, que si el no sé qué. La idea es que salga antes de que se acabe el mundo. Vale, y es, pues estamos hablando del 21 de diciembre de 2012. Entonces, está ahí, estáis apurando. El disco de Hollywood. Estamos. Estamos apurando casi que me da, o sea, os tengo delante, voy a ver en concierto en breve, pero claro, me da pena porque sé que voy a estar un año sin veros, sí, como aquel que dice, claro, sí. O sea, va a ser así ahora, claro. Bueno, te puedes venir. Normalmente nos están preguntando, ¿cuándo volvés? Dentro de mucho. Bueno, en cualquier caso, disfrutar de la fase de, bueno, ahora fin de gira. Conciertos de presentación aún de gira, bueno, la fase cada día donde os toque y sobre todo de la parte de creación, de estar juntos, de tocar local y disfrutar, que eso es casi lo mejor. Ahí es donde se ve, luego el disco sale de ahí, o sea, el futuro disco va a salir de esos días de pasarlo bien o mal, vosotros sabréis. Ah. Contra mejor lo paséis, imagino que mejor. Sí, los discos yo creo que tienen mucho más de local que de estudio. Los discos, sobre todo en vuestro caso, además, uno que ya conoce el anterior disco vuestros y la carrera y además os conoce y lo puede decir, yo creo que hay mucho de en el disco muy personal, son discos muy personales, se nota mucho la influencia del grupo, de la interacción entre vosotros. Entonces hay, o sea, bueno, pues hay discos que no, que son más de estudio, es verdad, y se nota, y son una producción perfecta y una masterización magnífica. Uh-huh. Y vosotros os encargáis de buscar un buen productor, masterizarlo bien, de darle un diseño precioso que tiene este vinilo de Holy Water, de Path to Follow, que tengo en la mano. Pero el contenido, que es lo importante, tú puedes adornarlo mucho, pero el contenido es muy personal. En este caso sí que es cierto que son canciones que salen de dentro. Bueno, no hace falta más que veros tocar, o sea, es que lo decía antes, Richie lo ha dado todo, es que es literal, o sea, se verá en la grabación del vídeo que estamos haciendo, Richie realmente disfruta tocando y se ve, y el resto de la banda no es para menos. Hablando de tocar, caballeros, más, ¿qué tenéis? Chemos. Si os apetece y os animáis. ¿Y qué va con percusión? No, esta tú solo. Esta sin percusión. La mesa respira. ¿Qué tienes, Richie? ¿Qué vas a tocar ahora? Sí, Shame on Us. Ah, sí, no. Eso iba a decir, el segundo. Primero la primera y segundo la segunda. Muy bien. Son, además, lo que has dicho, ¿no las has tocado habitualmente? Nunca acústico, creo. Bueno, esta sí, ¿no? Esta Shame on Us, sí. Bueno. Shame on Us, sí. Pues nada, cuando quieras. We're in charge of one important job. Everyone just must buy. I never know what to do. Wish you have listened and learned to. Don't you close your eyes, your eyes are set, so you can feel and breathe the air. Be encountered with what's you, not against nature's throne. So shameless, 'cause we failed in our trial. Impresionante. Bueno, familia, impresionante teneros aquí. Richie, brutal, tío. O sea, dirás tú lo que quieras, pero brutal. Brutal teneros en Corrientes Circulares. Antes de despedirnos, es la segunda vez que venís. La primera fue un regalo que estuvierais. Esta segunda, el regalo queríamos que fuera de vuelta. Con lo cual, os hemos preparado una cosita nosotros, porque esto de secuestraros en la autovía, pues como que tampoco está muy bien. Entonces hay que hacer por lo menos la gracia. Así que nuestro compañero José Luis Martín os ha preparado un pequeño regalo que os hacemos entrega, pues, por haber vuelto a Corrientes Circulares. Bueno, ¿qué me dices? Así que esto es para vosotros. Muchas gracias. Para que lo tengáis un recuerdo de vuestra visita. El papel. Qué guay, hay mucha ilusión. ¡Oh, qué ilusión! ¡Qué guapo! ¡Hostias! ¡Qué guay! Muchísimas gracias. Bueno, chico, se puede ir diciendo, es un marco con unas cuantas fotos de su última visita a Corrientes Circulares. ¡Qué jóvenes estaban! Que fue a principios de este año, no estaban tan jóvenes, estaban igual. Así que bueno, para el, qué guay, muchas gracias, ¿eh? Para el local, para lo que sea. Oye, hacer hueco en la furgo, que la he visto un poco apretada, donde sea, ¿eh? Para, sí, para meterla. Está a tope, está a tope. Bueno, pues nada, era un pequeño detalle que queríamos tener por haberos acercado nuevamente a Corrientes Circulares. Así que nada, esto es lo malo que crea, y esto miro a mi compañero José Luis, es un precedente, a ver qué hacemos la tercera vez que vengan, tío. No, no. Bueno, como siempre, un placer haberos tenido en Corrientes Circulares. El placer es nuestro. Disfrutar de lo que os queda de gira, sí, claro, disfrutar, claro, lo que os decía antes del proceso de composición y sacar un discazo, que tengo ganas de seguir oyendo cosas nuevas de Holy Water. Bueno, pasarlo bien y que nos veamos pronto, ¿vale? Que no se haga muy, muy largo la espera. ¿De acuerdo? Venga. Vale, gracias por haber estado. Hasta pronto. Chao. Chao. Muchas gracias. ¡Te repito que eres un juguete! ¡No eres el auténtico Buzz Lightyear! ¡Eres solo un muñeco! ¡Solo eres un juguete infantil! Y tú eres un hombrecillo triste y extraño. Me das lástima. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más vitaminizado y super mineralizado. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, David, ya hemos acabado el 2011. Último programa, último Corrientes Circulares del año. Último programa del año. Llevamos una temporada bestial. Y estamos ya en fechas navideñas, fechas de regalos. Regalos como los que han recibido nuestros amigos de Love of Lesbian, que es una de las bandas de referencia en el panorama musical y que han recibido el reconocimiento por parte de la industria en forma de un disco de oro por haber vendido más de 20.000 copias de su disco 1999 o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna. Para la banda supone un reconocimiento, una manera de entender la música cercana a la gente con letras sinceras, a veces ácidas, a veces críticas y con un marcado gusto por las melodías trabajadas, frutos de años y años de experiencia musical. Todo un reto frente a las fórmulas más comerciales por las que apuestan las grandes discográficas. Sin duda es una alegría para todos los grupos que apuestan por una forma personal de entender la música, de distribuirla y concebirla. Todo un regalo para los miles de fans y oyentes que amamos este tipo de música y que se ve reconocido en casos como este, además de los llenos y llenos en salas, festivales y recitos donde quiera que actúan. Allí donde solíamos gritar Love of Lesbian. Separable, la caída más brutal. Si gritaba, lo sé, tú no. No preguntabas, tú nunca no. De la realidad transformada en canción, la de un hombre de paja que ahuyentará nuestra argumentación. Almohadilla Guerra de Festivales. El Arenal Sound sigue dando pistas sobre su cartel. El nombre que dieron el pasado lunes 19 fue uno de los que serán sus cabezas de cartel, Kaiser Chiefs. Según la nota de prensa, la banda británica ofrecerá una única actuación en España en 2012 y lo hará en el Festival de Burriana. El nombre de este cabeza de cartel viene a reforzar uno de los festivales que más fuerte están apostando en estos meses previos por captar público y noticias a golpe de grandes incorporaciones, como ya lo hicieron con Miami Horror, Monarchy, Two Door Cinema Club, The Wombats, Lori Meyer, Señor Chinarro, Hola a Todo el Mundo o Méndez, entre otros. Ruby, Kaiser Chiefs. por fin esta semana ha llegado el turno del Festival Murciano SOS 4.8 para entrar en la guerra de festivales, y lo ha hecho por todo lo alto con el anuncio de nada más y nada menos que 22 nombres de grupos musicales más otros en los apartados de voces y arte para este festival multidisciplinar. En el apartado de música, las confirmaciones han sido tan espectaculares como Love for Lesbian, Gossip, The Kills, The Flaming Lips, Mogwai Juke, The Magnetic Fields, Buraka Sound System, Klaus and Kinski, Antonia Fon, Mickey Puch, Can't Say Desert Sexy, Nacho Vega, The New Raymond, Friendly Fires, Matthew Herbert, Kiko Veneno, Show Especial, de Montefusco con Refri, Grupo de Expertos Sol y Nieve, Parade, La Estrella de David y The Zombie Kids. Una cantidad de propuestas que no ha dejado a nadie indiferente y que supone un cartel de lo más variado y con muchos puntos diferenciadores del resto de festivales, con apuestas muy suculentas tanto en el panorama nacional como extranjero. Como Gossip y este Heavy Cross. ¡Con los ojos bien abiertos! ¡Con los tres! ¡Soy de Traca! Corrientes circulares. Agenda. De Pedro hoy en la Sala Caracol de Madrid. En la Sala Super 8 de Ferrol hoy viernes, Hollywater. También hoy viernes 23 en la Sala Malabar de Aspe, Alicante, Muto y Burrito Panza. La Sala Matriz Creativa de Cartagena hoy viernes, Coque Maya con Carlos Vudú y Mala Gente. Quique González con su gira Desbandados hoy viernes en la Sala Atrium de Viladecans y el viernes 30 en la Sala Anchoquia de Hermoa. El FNAC Music Festival se presenta con dos fechas y carteles diferenciados. Por una parte, el martes 27 de diciembre en Madrid, en el Palacio de los Deportes, actuarán Amaral, Lofor Lervia, Iván Ferreiro, Cristina Rosenbin, G-Second y The Noises. Y el jueves 29 de diciembre en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, las actuaciones de Amaral, Lofor Lervia y Iván Ferreiro con Antonia Font, De La Fe y las Flores Azules y Cian. Audio Spain con su gira en acústico estarán el miércoles 28 en la Otra Casa de Cartagena. Los Coronas actuarán el miércoles 28 en Madrid en la Casa Encendida y el jueves 29 en León en el Estudio 54. The Zombie Kids estarán actuando el jueves 29 de diciembre en Barcelona en la Sala de Bus. We Are Standard el próximo viernes 30 de diciembre en la Sala Fever de Bilbao. The Bright el viernes 30 en Ponferrada en la Sala La Vaca y el viernes 6 de enero en León, en el Gran Café. En el Café La Palma de Madrid el próximo jueves 5 de enero, Reykjavik. Dentro del festival actual que se celebrará en el Palacio de los Deportes de La Rioja, actuarán el jueves 5 de enero The New Raymond, Lori Meyers y The Pains of Being Pure at Heart. El viernes 6 tendrá lugar el concierto de Corizonas y el sábado 7 de enero el concierto de Los Enemigos, cerrando el domingo 8 con Loquillo. The Pains of Being Pure at Heart tienen más fechas por España después de Logroño, el sábado 7 de enero en Donosti en el TBA, el lunes 9 en Madrid en la Joy Eslava, el martes 10 de enero en Valencia en la Sala Guagua, el miércoles 11 en Sevilla en el Teatro Central y el jueves 12 en Granada en la Sala Planta Baja. The Right Tones actúan el 5 de enero en Gijón en el Monkey Club y el 7 en Santander en la Sala Cuba. Maika Makowski el viernes 6 de enero en la Sala El Bafle de Pamplona y el jueves 12 en la Sala Garcilaso también de Pamplona. Vetusta Morla junto a Chaleco, El Cobo, Pablo Rubén Maldonado y Del Tirón el sábado 7 en el Festival África Une en Madrid. Pero ¿cómo se le va la olla a este tío? Y hemos llegado al final del programa y de Corrientes Circulares este año 2011. Muchas gracias por estar cada viernes al otro lado del dial y durante la semana al otro lado de la red. Han sido 12 meses intensos, llenos de estrenos, primicias, acústicos, noticias, buena música y la mejor compañía posible, la vuestra. Os esperamos a todas y a todos el 13 de enero de 2012 en el que será nuestro programa número 100, un programa lleno de sorpresas que no os debéis perder. Mientras tanto, ya sabéis que nos podéis encontrar cada día durante estas vacaciones en nuestra web corrientescirculares.es. Como cada semana durante los últimos 12 meses, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Todo lo que sentimos por vosotros. Nos vamos con el villancico rock por excelencia que data de 1957 y cuya autoría corresponde a Bobby Helms, Jingle Bells Rock. Feliz Navidad, próspero 2012 y saludos circulares. Jingle Bell Square. one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up the feet.